Bienvenidos, esto es Escuela en la Bulla. Bienvenido Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va Fernanda? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, acá una vez más estamos en el programa Escuelas en la Bulla. Vamos a decir por dónde se pueden comunicar con nosotros. Pueden venir a Granaderos Puntanos, 1377. O pueden comunicarse a través del Facebook de la radio, radiolabulla.com.ar. O si no, pueden llamar al teléfono 266-488-1959 o 266-457-3906. Bienvenidos y bienvenidas a las Escuelas en la Bulla, un espacio de encuentro radial que nos permite visibilizar, analizar y denunciar desde las voces de sus protagonistas las diferentes problemáticas que atraviesan la educación pública puntana en la actualidad, porque sabemos que la queja no alcanza y donde hay silencio es necesario construir entre todos y todas un grito colectivo. Por eso y para eso, los y las invitamos a escuchar, opinar, participar en el programa de hoy. Bueno, justamente, ¿no? Y hoy vamos a... La idea del programa de hoy, la temática específica que vamos a tratar en el programa de hoy de las Escuelas en la Bulla, tiene relación con lo que estuvimos charlando hace un fin de semana, no el fin de semana pasado, sino el anterior, sí. Cuando estuvieron acá Camila y Juan de Socorristas en Red, sí. Cuando los invitamos con motivo de hablar de la no aplicación de la ley de salud sexual integral. Era así, no me acuerdo el nombre exacto de la ley. Era así, ¿no? Sí. La ESI, educación sexual integral. Sí. Ay, me acordé el nombre completo. Bueno, en esa ocasión estuvimos hablando con Juan y Camila acerca de cómo la necesidad de que esta ley de educación sexual integral se ponga en juego en las escuelas de la provincia y del país, y de cómo uno de los principales problemas que tenía que ver con, que evidenciaba, uno de los problemas entre tantos que evidenciaba la no aplicación de la ley de educación sexual integral, era la problemática del embarazo adolescente de chicas, fundamentalmente en los sectores populares. Bueno, entonces la idea del programa de hoy es continuar con aquello y centrarnos un poco en la temática del embarazo de chicas adolescentes de sectores populares y qué pasa con su escolaridad cuando estas chicas se embarazan, qué efectos tiene, qué problemáticas acarrea en su escolaridad, qué se hace desde las escuelas para prevenir este tipo de situaciones, cómo se las trabaja, etcétera. Como es un tema muy rico y que uno lo puede encarar de diferentes aristas, le vamos a dedicar dos programas. En el programa de hoy va a ser como una especie de introducción al tema, donde vamos a dar algunos datos, algunas cifras de esta problemática en la actualidad acá en San Luis particularmente, y vamos a mencionar algunos aspectos introductorios al tema. Y en el programa del viernes de la semana que viene vamos a seguir trabajando el tema del embarazo adolescente, entrevistando a una psicóloga de la Universidad Nacional de San Luis, que justo hoy no ha podido venir, pero vamos a aprovechar que está con ganas de hablar del tema y que sabe mucho del tema, y lo vamos a entrevistar el viernes de la semana que viene para profundizar lo que hoy vamos a comenzar a hablar sobre este tema, el embarazo adolescente en chicas de sectores populares y qué pasa con la escolaridad de estas chicas una vez que quedan embarazadas. Exactamente. Bueno, vamos a la primera pausita musical y después nos metemos de lleno en el tema, Fer. Dale, hacemos así, vamos a escuchar a Chico Álvarez, Balta Carretero. Thank you. se parece un sol. Escuchábamos a Chico Álvarez, va para el carretero, y vamos a seguir con este tema tan polémico, y sobre todo en San Luis, que hay cifras alarmantes, pero bueno, vamos a contextualizar un poquito el tema. Bien, bueno, como decíamos en el bloque anterior, la idea de hoy es hablar sobre la temática del embarazo adolescente en chicas de sectores populares, y cómo esto se relaciona con las posibilidades que tienen las chicas de seguir o no con la escolaridad, el embarazo, etcétera, ¿no? Claro. Hay como, es un tema que tiene como muchas aristas interesantes para analizarlo. Por lo pronto, nosotros hoy vamos a tirar algunos datos introductorios respecto del tema y comentar algunas cuestiones, para lo cual he estado consultando una investigación de cuya autora la vamos a tener, vamos a hacer una entrevista la semana que viene, que está uh-huh. la verdad que es muy interesante, recomiendo su lectura. Una investigación que está en un libro que se editó hace un tiempo acá en la ciudad de San Luis, que se llama Otras Mujeres, Problemáticas de Género en Contextos de Pobreza, que lo editaron acá Estela Beatriz de Dios y María Valeria Di Pascuale, dos profesoras de la Universidad Nacional de San Luis que son educadoras y que tienen experiencia en trabajo en barrios y con chicas y chicos de sectores populares. Y dentro Bien. De este libro está la investigación que... sobre la que vamos a glosar algunas cuestiones que ponen en contexto y analizan algunas cuestiones interesantísimas respecto a este tema, uh-huh. que se llama El embarazo y la maternidad en adolescentes y mujeres de sectores populares de la ciudad de San Luis, una cuestión de género. Una investigación que realizó Mariela Vanessa Ávila, para recibirse de licenciada en psicología, y particularmente en este artículo que lo ha escrito junto con la profesora Leticia Marín. Y es muy interesante la investigación porque aborda el tema desde dos lugares que a mí me parece interesante como para pensarlo. ¿Cuáles son los Por lugares? Por un lado, digamos, habla de la cuestión de los números y las estadísticas uh-huh. que muestran cómo el embarazo adolescente es un problema relevante acá en San Luis, que no es una anécdota, sino una regla, y ahora vamos a ver, ¿no? Claro, y un problema. En ese sentido realiza unos estudios históricos que muestran que la gravedad y cómo está la como sociedad, sociedad, ¿no? Digamos. Exactamente, cómo es una cosa que está como muy difundida a nivel social. Y por el otro lado, no solamente se quedan los números, sino que va concretamente y realiza un conjunto de entrevistas con chicas, uh-huh. Jóvenes, digamos chicas adolescentes, algunas y otras mujeres jóvenes, entre chicas adolescentes entre 15 y 19 años y después entre mujeres, podríamos decir jóvenes, entre 20 y 25 años, sí. Que han sido mamá adolescente y otras que han sido como mamá varias veces, digamos. Claro. Y entonces hace entrevistas y un poco nos ayuda a entender qué se pone en juego en esto de ser mamá tan temprana edad. Claro. Y fundamentalmente, que es el tema, uno de los temas que nos interesa en el programa, es cómo eso se relaciona con el tema de seguir o no en la escuela, pues. Claro. Yo mientras leía el texto se me venían a la cabeza anécdotas de amigas, de compañeras que en algún momento, hace un tiempo, han sido mamás en la escuela secundaria, que seguramente vos habrás tenido algún... Sí, todos hemos tenido cerca... Y cómo se lo ha resuelto o no se lo ha resuelto, digamos, claro. De acuerdo a la escuela, de acuerdo al contexto, digamos, cómo a veces también el embarazo suele ser, o por lo menos era, quizá sí. haya cambios en la época, un estigma en algún momento, digamos. Sí, totalmente. Que implicaba la pérdida de la escolaridad, o el esconderlo, o el ocultarlo por la vergüenza que implicaba. La verdad que cuando lo enuncio dudo si ponerlo en términos de pasado o de presente, porque digo, me uh-huh. parece que también sigue habiendo bastante... Un estigma, sí, me parece que sí. Quizás no tanto como antes, pero creo que no ha desaparecido. Seguramente. Bueno, decía recién que en esta investigación de Mariela surgen algunos datos interesantes que vamos a complementar algunas estadísticas un poquito más viejas con unos datos nuevos que vos pudiste recopilar, Fer, ¿verdad? Sí. Tengo acá unos datos de este año, digamos. De este año, o sea, más nuevos respecto del tema. Basándose un poco en los partos que Mariela estuvo... Algunos estudios que ella consultó de los partos... que se dieron en el hospital de San Luis. Sí. Por ejemplo, ¿no? Tenemos algunos datos. Para el periodo 1999-2002, uh-huh. uno de cada tres embarazos que se dieron en el hospital público de San Luis fue de una mamá adolescente. Uno de cada tres embarazos. Claro, muchísimo. En ese periodo hubo 4.578 nacimientos, de los cuales el 28% era de niñas adolescentes. Adolescente. Fíjense ustedes, ¿no? Casi uno de cada tres embarazos para ese periodo. Uh-huh. Para el periodo 2005-2006, esto fue un relevamiento el anterior fue un relevamiento que habían hecho ahí en el hospital, sí. Y el del 2005-2006 un relevamiento que hizo Mariela, las cifras aumentan. Entre el 2005 y el 2006 hubo de partos en el hospital público 3.900 partos, ¿no? Y el 33% de estos partos eran adolescentes. Ah, un montón. Es decir, había subido de un 28% en el periodo anterior a un 33% en el nuevo periodo. Y sigue con esa proporción, ¿no? Claro, uno de cada tres partos es adolescente. Uh-huh. Menciono algunas cifras que también surgen de esta investigación de Mariela que me parecen interesantes, uh-huh. ¿no? La mayor cantidad de partos se daban en chicas de entre 17 y 19 años, es decir, una edad en que se está terminando la escolaridad. Bien. Cuando se la ha llevado más o menos con los ritmos estándares, ¿no? Uh-huh. Y hay otro dato que me pareció muy interesante de este relevamiento que hacía, que situaba el problema no tan solo, llamemos los problemas por ahora, ¿no? Uh-huh. ¿No? También dudo de usar las palabras uh-huh. correctas cuando habla de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero digo, no solamente esto era el tema del parto adolescente, sino después la reincidencia claro. de otros partos a temprana edad, ¿no? Claro. Entonces, varios, por ejemplo, de los relevamientos mostraban que, sobre todo en adolescentes y mujeres de sectores populares, el problema no era solamente el parto a temprana edad, sino la reincidencia claro. en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Un número que muestra la investigación esta realizada por Mariela, ¿no? Sí. Que entre los 20 y los 25 años sí. había un 45% de esas chicas que eran mamás de nuevo, ¿no? Entonces llegaban a tener 3, 4, 5 hijos. Sí, sí, sí, continúa. Exactamente. Tienen 26 años y pobre, tienen un montón de hijos y una vida. 4 o 5 hijos es como mucho, ¿no? Claro, y posiblemente no pudieron estudiar, no pudieron. Y todo lo que va implicando con esto, ¿no? Uh-huh. Si sumamos los embarazos en primera instancia adolescentes, más las reincidencias en el embarazo, uh-huh, tenemos un 45%, es decir, de la totalidad de los partos contabilizados en estos periodos, sí, un 45%, o sea, casi la mitad. De partos, estamos hablando de partos de chicas adolescentes, sí, o de mujeres jóvenes entre 20 y 25 años. Claro. Lo cual es una enormidad, ¿no? Muchísimo. Estos, sí, estudios son, repito, ¿no? El primero era el periodo 1999-2002 y el segundo era del periodo 2008-2006. Bien. Y vos tenías unos números más recientes, ¿no es cierto? Y claro, hay unas cifras que se han lanzado este año y que habla de que en San Luis, por mes, dos menores de 13 años se convierten en mamás. Dos menores de 13 años, o sea. Dos menores de 13 años. Claro, es increíble, es bravo, digamos. También hay una cifra interesante que dice que el 80% de los padres de esos bebés le llevan más de 10 años a las niñas. Y el 25% las supera en 20. Ajá. ¿Sí? Ah, o sea que también hay como un dato desfasaje, claro, desfasaje entre las edades. Sí, sí, sí. Y otro dato también bastante interesante, dice que 120.000 chicas menores de 19 años se convierten en madre, ¿sí? También esto es bastante alarmante porque por esto que de lo que decía, yo creo, a ver, yo sí lo llamaría una problemática social, ¿no? Donde que pase, digo, en San Luis, habla también de unas políticas públicas que o no son no sean implementados correctamente o bueno, falta todavía un largo, claro, trecho para claro, poder solucionar. Claro. Y no sé si ahí en lo que pudiste chequear vos, Fernanda, sale, pero me parece que en el caso de San Luis estaba por encima, sí, de la media nacional respecto del embarazo adolescente. Exactamente. Sí, sí, hay en San Luis es mucho más fuerte que en cualquier parte del país. Uh-huh. Claro, o sea, el promedio total del país, San Luis está claro, por encima del número del embarazo. Exactamente. Bueno, o sea, digamos, se confirma un poco, se confirma esta tendencia que citamos a partir de esta investigación que había realizado Mariela, uh-huh, y un poco los números que tenés vos, ¿no? Cómo, sí, es una problemática que ha seguido como en aumento. Exactamente. Lo cual me hace pensar, ¿no? Cuán importante es, volviendo a lo de la ley de educación sexual integral, uh-huh, cuán importante es que ese tipo de políticas se lleven adelante. Exactamente. En el contexto de la escuela. Bien, recordemos que los chicos que nos estuvieron visitando, ¿sí?, hace dos semanas atrás, dos programas atrás, nos contaban cómo ellos, dentro de un marco de... Era de un proyecto de extensión de acá de la universidad. Un proyecto de extensión a cargo de Pedro... Que dirigía Pedro Coco, me parece que era el director, no me acuerdo si había otro director, pero él estaba. Claro, ahí. Él era el director. Y ellos nos contaban que, bueno, visitaban escuelas secundarias. Exactamente, la escuela del barrio Primero de Mayo, que estaban trabajando sobre la ley de educación sexual integral. Exactamente, cómo ellos contribuyen a hacer un cambio político-cultural. Y definitivamente acá creemos que eso es fundamental. Y es fundamental, y sobre todo más en situaciones donde el Estado, digamos, no tiene el protagonismo que debiera tener interviniendo para solucionar o para por lo menos para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Porque la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué en San Luis? ¿Por qué hay una cifra que, por ejemplo, el Diario de la República lanzaba que decía que las chicas pobres en condiciones humildes, así dice el diario, tienen 17% de posibilidades de quedar embarazadas contra un 1% de una chica de clase media alta? Claro, claro, claro. Según lo que escribía Mariela Ávila, más o menos, ¿por qué surgen estas situaciones? Bueno, eso es interesante, ¿no? Pensar en esos términos es un poco lo que surge a partir de esta investigación, que después, repito, ¿no?, el programa este estamos introduciendo y la semana que viene vamos a tratar de profundizar con una entrevista que, uh-huh, realizaremos acá en vivo con Mariela, ¿no? Yo le decía recién que en esta investigación, por un lado, relevaba ciertas estadísticas que mostraban la profundidad del problema y la extensión del problema en San Luis. Uh-huh. Y por el otro lado, realizaba entrevistas con adolescentes y mujeres, sí, que habían sido mamás, y en ese sentido era interesante las conclusiones que sacaban, ¿no? Uh-huh. Primero hay una cuestión relacionando esto con el tema de la escolaridad, algunos comentarios para después ir a esta pregunta que me parece interesante, que va al meollo de la cuestión, ¿no? Sí, ¿por qué esta diferencia tan fuerte entre chicas de sectores populares y chicas de clase media alta, en cuanto, claro, a la probabilidad de quedarse embarazada, ¿no? Para ir después a esa pregunta que me parece clave, ¿no? Uh-huh. Pero antes de entrar a eso, yo quería hacer algunas consideraciones respecto de el problema del embarazo y la escuela, ¿no? Porque una de las principales constataciones de esta investigación, pero no solamente de esta, sino de otras, es que históricamente el embarazo adolescente implica el abandono de la escolaridad. Uh-huh. Es decir, chica, digamos, que se queda embarazada, tiene como muchas más probabilidades de abandonar la escolaridad, primaria o secundaria, ¿no? Tal cual. Históricamente, en la escuela pública, o por lo menos la escuela en general, sí, el rol de estudiante y de mamás eran incompatibles. Sí. Históricamente la escuela consideraba a las chicas en general, no de los sectores populares en particular, en tanto alumnas, ¿no? Uh-huh. Y parecía que ser alumno era igual a ser niño o ser niña, y eso era incompatible con el ser madre. Claro. Entonces, a partir de esa incompatibilidad, digo que no es que estaba escrita en algún lado, pero era como una especie de verdad aceptada por todos, es que se producía esto que hablábamos recién, del estigma, la vergüenza ante situaciones de este tipo, ¿no? Ahora bien, ante el crecimiento de este tipo de situaciones, la escuela ha tenido que repensar las estrategias, claro, para abordar este tipo de problemas, ¿no? Porque ya, digamos, de ser de ser situaciones muy escasas, pasan a ser situaciones más normales. Uh-huh. Entonces, los que trabajamos en escuela o vamos, es muy frecuente ver en escuelas ahora cómo, por ejemplo, a las chicas que son mamás les dan algún tiempo para que puedan amamantar a los hijos, que salgan del curso para amamantar a los hijos. Claro. Hay algunas escuelas que han tenido como iniciativas muy innovadoras en relación a tener guarderías. Tal cual. Al interior de la misma escuela, ¿no? Sí, sí, todo sí, con este objeto de despegar la condición de maternidad de su efecto en cuanto al abandono escolar. Exactamente. De realizar acciones que vayan a ayudar a las chicas en esta situación para que no abandonen. Claro, ¿no? Para darle continuidad a su vida de un adolescente normal. En la medida de lo posible que vaya para ese lado, ¿no? Bien. Y ahora, yendo a la pregunta que planteas vos, que me parece interesante, ¿no? De nuevo esto, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto de la mayor probabilidad en chicas de sectores populares de quedarse embarazadas y no en chicas de clase media? Y en relación a esto, la investigación y los testimonios que recoge María en esa investigación son interesantes, ¿no? Porque el sentido común nuestro, en general, ¿no?, asocia, uh-huh, el embarazo en edad temprana con la falta de información. Claro. ¿No? Uno que siempre dice, ¿no? Hay que informar, sí, hay sí, que sí, informar de métodos anticonceptivos, uh-huh, etcétera. Y en parte tienen razón, ¿no? Las chicas que ella entrevista, por supuesto, sí, en principio dicen dos cosas, ¿no? Dicen, o tres cosas que son interesantes mencionar. Ella entrevista, en este caso, a chicas que viven, para esta investigación, chicas del barrio Eva Perón, uh-huh, adolescentes y, uh-huh, y mujeres jóvenes, ¿no? Y ellas dicen, por un lado, en varios casos se da la dificultad de acceder a información porque a veces la sexualidad, por ejemplo, no es un tema que se hable en el contexto familiar. Claro. Y probablemente a todos nos ha pasado, más allá de pertenecer a un sector popular, a una clase media, que la sexualidad es más bien un tabú, no se habla tanto. Claro. En las casas ni se transmite la información necesaria, uh-huh, para enfrentar el tipo de desarrollo del cuerpo. Y de nuevo volvemos a lo de la ley, ¿no? ¿Qué tan necesario es que sea una ley? Claro. Por otra parte, también mencionan esto de que en la escuela recibieron poca o nula información, ¿no? O sea, que es otro problema. No hay no circula información vía familiar. Claro. No circula información vía escolar. Y ellas agregan otra cuestión, ¿no? Que muchas veces tampoco en los organismos de salud público, onda salita de día, tampoco circula mucha información. Claro. Entonces se da este fenómeno de ingresar a la adolescencia y con todo lo que tiene que ver con los cambios de esa etapa del punto de vista del cuerpo, el punto de vista de la psicología, sin información para enfrentar esa situación, ¿no? Tal cual. Y muchas veces, digamos, con iniciaciones sexuales como muy tempranas, más con el tema de la diferencia de edad que vos mencionabas entre la chica y sus parejas, ¿no? Claro. Pero agregan una cuestión que me parece súper interesante a mí. Si bien la falta de información es una causa de, o una posible causa de las situaciones de embarazo adolescente, en el caso de las chicas entrevistadas en esta investigación, esto se complementa con que no suele haber como un proyecto de vida por fuera de la maternidad, o del en ese sentido, es decir, digamos, el horizonte vital, que yo creo que ahí hay como una explicación en relación a la diferencia entre el embarazo en chicas de sectores populares y chicas más de clase media, sí. Es decir, que el horizonte vital en algunos sectores sociales apunta como a o estudios superiores progreso, o a trabajos posteriores, Y en algunos sectores, digamos, que tienen que ver con las desigualdades sociales que existen en relación a las expectativas de vida y a lo que yo puedo acceder en cuanto a lo material y a lo simbólico, hay como que el realizarse como mujer tiene que ver con el proyecto de ser mamá y con el proyecto de ser mujer casada con y estar en la casa. Claro. Entonces, ahí es interesante porque hay veces que la información en situaciones de desigualdad social no es un problema solamente de información. Claro. Es un problema de cómo vos garantizás una igualdad social para que las chicas, sobre todo, ¿no? Que es el caso de lo que estamos hablando, sí. Puedan pensarse en proyectos de vida que trasciendan el horizonte de la maternidad o el horizonte de... imaginarse como ser mujer solamente realizada en el ámbito del hogar y del casarse. Y eso aparece claro en muchos testimonios de las chicas, ¿no? Como el ser mamá a veces no tenía que ver tanto con una falta de información, sino como una decisión asumida, porque era como el horizonte por el cual ellas se veían transitando. Al no haber otros horizontes posibles, era como el horizonte. Entonces ahí entra a jugar no solo la falta de información, sino también la falta de proyectos de vida en función de, claramente, las desigualdades sociales en las que vivimos, ¿no? Claro, tal cual. Por algo, Mariela Ávila enmarca, digamos, la problemática social esta del embarazo adolescente dentro de las problemáticas de género en contexto de pobreza. Claro, justamente, porque adquiere una particularidad en ese sentido, ¿no? Y a partir de este tipo de situaciones, digamos, de las desigualdades sociales que acontecen acá en San Luis, no solamente, ¿no? Sino en nuestro país y en el mundo entero, es que problemáticas como el embarazo adquieren una característica particular en chicas de sectores populares, diferenciada de otras chicas de otros sectores, porque en el caso de los sectores populares es no solamente el problema de la información, que lo hay, y por eso es necesario que la escuela, que es como el lugar por donde las chicas transitan, brinde la información necesaria para enfrentar este tipo de situaciones, sino también que se solucionen situaciones de desigualdad social de manera que se amplíen los horizontes vitales. Y en función de eso, porque yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando leía esto, reflexionaba hacia adentro mismo, ¿no? Uno mismo lo ha vivido desde lo personal, ¿no? Uno empieza a pensar el problema de la maternidad o de la paternidad, por lo menos en mi caso, en un tiempo o en un espacio, hay veces en función de otros proyectos y ves cómo lo podés ir conjugando, ¿no? Claro. Pero porque hay proyectos. Cuando vos no tenés como horizontes en ese sentido, queda como muy acotado el camino hacia, hacia ese lugar. Claro. Y más en el caso de las chicas. Sí. Bueno, y en ese sentido es como muy interesante, la verdad, lo de la investigación esta. Repito, vamos a referenciar, de hacer el chivo de nuevo, ¿no? Uh-huh. Un libro se llama Otras mujeres, problemáticas de género en contextos de pobreza. Y la investigación que estamos referenciando es El embarazo y la maternidad en adolescentes y mujeres de sectores populares de la ciudad de San Luis, una cuestión de género, de Mariela Vanessa Ávila, que en este artículo está acompañada por la profesora Leticia Marín, ambas profesoras de la Universidad Nacional de San Luis. Como decíamos al inicio del programa, la idea de hoy era comenzar a plantear este tema, uh-huh, que tiene muchas aristas. Sí, sí, sí, que hay muchísimo por hay decir de esto. Para cortar, exactamente. Sí. Entonces, y en el próximo programa, la idea nuestra es profundizar un poco a través de una entrevista con Mariela, que vamos a ver si la invitamos al programa para que nos venga y nos cuente, porque esta... En vivo y en directo. Esta investigación la realizó hace un tiempo, pero ha seguido trabajando el tema, ¿no? Muy en contacto con centros de salud de barrios acá en la ciudad de San Luis, y por el otro también ver si podemos contactar alguna directora de escuela, alguna maestra, vamos para hablar, que nos cuenten, sí, cómo van abordando este tema hoy concretamente en las escuelas, ¿no? Claro, que es como otra vida interesante. Claro, ¿qué sucede cuando un adolescente es madre o algún adolescente también padre? Exactamente, ¿sí? ¿Cómo se resuelve eso en el ámbito de la escuela? Si se les da oportunidad para que sigan asistiendo, si hay abandono escolar por este tipo de situaciones. Bueno, vamos a tratar de seguir profundizando esto. Desmenuzar el tema, porque es un tema como para seguirlo pensando. Sí, muchísimo. Bueno, entonces muchas gracias por escucharnos en el día de hoy, y vamos a seguir pensando este tema la semana que viene. Exactamente, Gabriel. Muchas gracias por el espacio y la información que interesante, hoy nos trajiste. Interesante. Yo voy a pasar también un chivito del grupo Mambo Sabia. Hay que comprarle números de rifa, ¿sí? Porque están haciendo una rifa para pagar el disco, ¿sí? Y hay 5 premios que están buenísimos. ¿Cuáles son los premios? Cenas para 2 personas, tatú, una juguera más un bolsón de frutas, canasta alcohólica más picada, canasta piercing alcohólica, más remera. Está bueno los combos. Canasta alcohólica. Y además el número cuesta 50 pesos. ¿Y el tatú, que es un tatuaje? Un tatuaje de elección. Mirá vos. Yo siempre participé en sorteos por canasta familiar, nada más. Claro. Era lo único. Bueno, pero la canasta alcohólica no la tenía. Bueno, ha seguido todo esto por hoy. Nos vamos a ir con la música de Matías. Gracias, Matías. ¿Con qué canción nos vamos? ¿Una canción con el grupo en francés o cambiamos la canción? No, porque yo dije, no la voy a decir. No la vamos a pronunciar bien, así que vamos con una en castellano. Vamos con el grupo Pollera Pantalón, Paraná. Gracias.